La música independiente suena, además, en Zeta Fantástica. En Zeta Fantástica. Continuamos en el aire de Zeta Fantástico. Ahora sí estoy con los chicos del ataque de los barriletes. Nos juntamos, nosotros ya nos conocemos de antes, ¿no? Éramos compañeros de la facultad. Y bueno, nos surgió armar algunas canciones a fin del año pasado y a principio de este año conseguimos un baterista y ya grabamos y bueno, ahora acabamos de sacar el disco. Así que por suerte viene transcurriendo todo con velocidad. Uh-huh. Espero sí. Que no se disuelva con velocidad la banda tampoco. No. Sí, bastante reciente, digamos. Como que son bastante nuevos, digamos, la conformación de la banda. Y como ya un disco, como que se notan las ganas de mostrar, digamos, todo el laburo que están haciendo. Claro. Sí, sí. Igual, esa fue por ahí la idea desde el principio. Fue apuntar a ensayar y a, con el objetivo, claro, así de, bueno, grabar un par de meses y grabar. Uh-huh. Después se extendió un poco, pero bueno. Dijimos, vamos a tratar de hacer dos discos por año. Esa fue la claro. El comienzo. Igual no es un mal promedio, habiendo empezado en diciembre hasta ahora. Sí, ahora claro. tenemos que grabar otro disco ahora. Pero no tenemos temas todavía. Claro. Está difícil. Nos quedan dos meses para grabar otro disco. Meses, sí. Claro, para hacer los temas, grabarlos y largarlos. Y largarlos, sí. Así que bueno, no creo que se vaya a poder, pero bueno, era como que hay que evitar un poco tanta autocrítica, ¿no? Hay que sacar los temas y tal cual. Ya está, que critique otra gente. Obvio. ¿Y por qué, digamos, cómo es que deciden la cuestión de no tener un guitarrista, por ejemplo? Porque sí. Si bien... Sí, no, bueno, eso fue la idea de Fran. Sí, esas fueron como las reglas básicas de convivencia. Sí, dije. Los guitarristas son insoportables, ¿viste? Estás ensayando ahí, termina un tema y se ponen a pelotudear, ahí a tocar un punteíto todo el tiempo, quieren... No escuchan la música después. No, en realidad yo toco la guitarra, pero como que los temas salieron más para el piano. Y estaba bueno como probar ahí, digamos, meter un que sea piano bajo, el bajo con alguna rotura como para que suene más similar ahí. Sí, nos pareció una formación interesante para hacer un tipo de música, decíamos, las canciones, ¿no? Es formato que está muy acostumbrado a escucharse con guitarra. Uh-huh. Pero me parece que los temas quedaron coherentes, digo, dentro de... Sí. No, a nosotros nos gusta. No te pide guitarra. No, tal cual. O sea, como vos lo escuchás y justamente no lo notás la ausencia de esa guitarra. Como que se complementan muy bien, digamos, los instrumentos. La cuestión del piano, por ejemplo, como que queda diferente y a la vez es como queda armónico todo. Es como... Uh-huh. Sí. Le da como un toque particular, digamos. Bueno, esa fue la búsqueda. Uh-huh. Sí, hay como una búsqueda de simpleza, capaz, en las canciones y en los arreglos. Uh-huh. Y que, digamos, capaz que si le agregamos muchos instrumentos, eso es más difícil de obtener, porque hay que trabajar mejor los arreglos o de otra forma. Acá le decimos al pianista tocar y él tiene que armar le todo. Le decimos, ¿no? Así que, me dice él. Parece que le pone la magia al asunto. Claro. Lo intento. No, bueno, pero quedó a un producto, un resultado, digamos, bastante novedoso y sobre todo innovador, digamos, en el sentido de justamente la mezcla de los instrumentos y el intercambio, digamos, de los sonidos que hacen que tenga un sonido bastante particular, digamos, y diferente a lo que uno por ahí muchas veces está acostumbrado a escuchar, digamos. Si bien conserva el estilo de este rock tradicional, ponele por claro. Momentos, la cuestión de escuchar el piano, la cuestión de la mezcla, como que le da como ese toque particular. Sí. Sí, siempre la idea es no salir de ese rock, digamos, de ese formato, de la canción. Y también la que la gente no se dé cuenta, ¿no? Que hace que no hay guitarra, digamos. Claro. Es algo en un punto anecdótico que no haya guitarra. Digamos, lo que a nosotros nos importa es hacer canciones y después, bueno, la forma que le buscamos para instrumentarla es, bueno, no es un punto tan relevante, ¿no? Uh-huh. Es llamativo porque todas las bandas, muchísimas bandas tienen guitarra. No es nuevo, o sea, no lo inventamos nosotros. Claro. Hubo grupos antes que... De hecho, lo copiamos. De hecho, nos lo copiamos. Estamos plagiando. Sí. No, hay una banda, a mí me gusta mucho, que la descubrí hace poco, que ahora se acaba de reunir, que se llama Ben Folds Five, que tenía esta formación. Era piano, bajo y guitarra. Claro. Y ahí me gustaba, digamos, la sonoridad, y me dieron ganas alguna vez de hacer algo similar. Uh-huh. Aunque tampoco era... Ellos eran piano, o sea, piano de cola, claro, en el escenario, digamos. Y nosotros ponemos sintetizadores también, digamos, claro, como que es una búsqueda más eléctrica. ¿Y cómo es, digamos, cómo se arreglan a la hora del armado de las canciones y de la música, digamos? ¿Cómo es que llevan a cabo ese tipo, esos roles? Y la base siempre viene de Fran, viene con el tema ya armado. No armado, pero bueno, está la composición. Sí, después entre todos, con el baterista también, no solo es baterista, sino que... Es músico. Es músico, también, además. No queremos ser así. Ese es un tecladista genial. Es el tecladista de una banda acá que se llama Tropel. Es un re músico el baterista, uh-huh, así que también como que colabora muchísimo con el armado de las cosas. Entre los tres armamos todo. Yo quizá traigo la idea y luego la... Se labura en conjunto. Uh-huh. Ese es el sistema. Está bien. Sí, la cuestión de compartir, digamos, por ahí también la estética o la identidad del grupo también hace eso, digamos, ¿no? Como a la hora de formar una canción específica, como que por más de tener la letra, digamos, como a la hora justamente de la producción general, como que también forma parte, digamos, de lo que va a ser, de lo que es la estética o la identidad de la banda, supongo. Sí, más bien. Sí, hay una cuestión de tocar, además, y de tocar otras músicas y de tener gustos similares y saber más o menos los tres para que vamos para el mismo lado. Y eso contribuye. Uh-huh. Pero sí, es un laburo de a tres, digamos, armar canciones, más allá de que haya una idea que viene desde un comienzo. Uh-huh. El aire de Zeta Fantástico vive toda la movida artística. Estábamos charlando hace un ratito acerca de, digamos, lo que fue la producción del disco. ¿Qué significa para ustedes hoy en día tener en este momento, digamos, como ese producto recién salido, digamos, y que se está difundiendo por distintos lados, ¿no? Sí, por ahora por internet nomás, digamos. Estamos, digamos, ahora en el proceso de ver si podemos hacerlo físico, juntar unos mangos y imprimir algunos como para hacer la difusión por vía terrestre, digamos. Uh-huh. Y bueno, para vender algunos también, ¿no? Si alguien quiere comprar. Pero está gratis para descargar el disco también. Hoy fue subido a Mandarinas Records, que es un sello independiente que bueno, que tiene mucha diversidad de cosas. O sea, se puede bajar y escuchar de ahí gratis. Y si no, del Bandcamp de la banda, que es El Ataque de los Barriletes, .bandcamp.com, y ahí también se puede escuchar y descargar gratis. Pero no, eso, digamos, estamos con eso. Me olvidé la pregunta que me habías hecho. Contento de que al fin salió, ¿no? Como que un proceso de varios meses, que bueno, ya cerró, digamos. Uh-huh. Ese proceso. Ahora viene el otro, que es que lo escuche todo el mundo. Claro. ¿Y cuáles son por ahí las influencias o los artistas a través de los cuales ustedes por ahí se identifican? Porque también dentro del disco hay también un tema de, si de mal Beatles. No recuerdo, de los Beatles. Sí, una versión de It's uh-huh. Only Love, que es un tema que canta Víctor, el baterista. Ahora en un ratito lo vamos a pasar. Sí, esa es su influencia. Bueno, ¿quién no tiene esa influencia? Sí. Y después, muy bueno, el rock nacional siempre. Sí. Parece que en los tres está el tríptico clásico. Sí, ¿no? El tercero está en discusión, pero yo sé lo que vas a decir. A ver, decilo. A ver. ¿Y Charlie? Sí, uh-huh. ese. Hasta ahí vamos bien. Ahí vamos. Charlie está. Sí. Fito. Ahí es. Sí. Era el segundo, entonces. Y yo diría Charlie Spinetta, Lito Nevia. Sí, ese. Es como, bueno, hacemos un Lito Nevia barra Fito. Sí, bueno, sí. Pero... No, a mí me encanta Fito, pero no lo siento tan en la como influencia a la hora de hacer temas, digamos. Claro. O sea, no, me encanta, yo lo amo, pero... Pero no, tengo tatuado no, a Fito temas. En el sí, pecho. No, tampoco tanto. Pero sí, a mí me tira más el Lito Nevia. Claro. Hay como mucha cosa ahí de los gatos, capaz, o del primer rock nacional, que uh-huh. ahí me encanta. Y bueno, los internacionales, los Beatles. Sí, los Beatles. Bueno, y también lo que mencionabas antes, Ben Folds. Sí, eso capaz la idea ahí del armado de los instrumentos, pero sí, muchas cosas, ¿no? Uh-huh. De todo. O sea, no, digamos, son canciones rock, pop, y así que de ahí para todos los lados que se te pueda ocurrir hay influencias por, claro, por doquier. Nosotros no nos planteamos hacer nada nuevo tampoco. Uh-huh. Solo algunas canciones nomás. Y a la hora de escribir, a la hora de componer, digamos, ¿cuáles son por ahí las temáticas o sí, los temas, digamos, que en general se repiten o atraviesan justamente las canciones? ¿Hay alguna temática recurrente? Digo, porque él es el que hace las letras. ¿Me estás preguntando? Te estoy preguntando, sí, ahora somos deberías dos. Deberías saberlo. Ahora somos no, dos. Quiero que explicites. No, vivencias de propias o de otra gente. O inventadas. Que seguramente hayan sido de alguien, ¿no? Tiene que ver con la recurrencia de los recuerdos o de hechos específicos de la vida, uh-huh. digamos. Pero no qué sé yo, eso. Sí, no, porque también a la hora de ver, digamos, la artística por ahí del claro. disco, como que juega un poco, digamos, con lo que es esto, el recuerdo, la nostalgia, digamos, de determinados sentimientos que por ahí se identifican directamente, digamos, con los temas o con las canciones. Mencionábamos eso de la tapa del disco, esa como cierta cosa medio infantil, ¿no? Uh-huh. Que, sí. Que podíamos asociar a eso. Incluso con el nombre también, el ataque de los barriletes, como que el barrilete también es un símbolo de la infancia, capaz. Claro. Entonces como un ataque de recuerdos, capaz, claro. de lo que hemos pasado. Puede ser visto así, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más les gusta o lo que más les gustó de todo el proceso, digamos, que vienen atravesando desde que se conformó la banda, digamos, hasta ahora? ¿Cuáles son por ahí los recuerdos o los momentos justamente que más tienen presentes o que más se les viene ahora en la memoria de todo el proceso? No sé, un poco de todo. O sea, nació como una... A pesar de que ya veníamos compartiendo proyectos con Fran, nació como una idea nueva de cero que, bueno, estuvo... Sí, lo que vos decís, creo que... Bueno, a mí, yo lo que disfruto muchísimo es juntarme y los domingos ensayamos nosotros, resaca ahí, pero está buenísimo. O sea, vamos, nos juntamos en la casa de acá, de Nahuel y tomamos mate, tocamos media hora y pelotudeamos cuatro, eso claro. Me encanta. Es como que somos tres amigos, nosotros salimos también los fines de semana, como que no es que es un proyecto así para, qué sé yo. Claro. Como nosotros lo hacemos porque sí, porque no tenemos ninguna pretensión de llegar al estrellato, ni mucho menos. Sí, ¿no? Pero no estaría mal tampoco. No estaría mal. Claro, ¿no? Sí, tocamos, llegamos a Luna Park, claro, bueno, ¿no? Claro. Un poco de, sí, tener canje en algún restaurante. Claro. Podría comer, pero pero no, pero lo hacemos para porque nos gusta y porque la pasamos bien juntos. Así que, como hace poco que estamos tocando, así que esto viene bárbaro. No solo tocar, grabar también, nos claro. gustó, qué sé yo. Uh-huh. Hay muy buena onda. Entonces, eso, digamos, esto es un continuo de cosas buenas. Buenísimo. Tocar en un grupo así. Bueno, cuéntanos cuáles son los futuros planes a corto plazo del ataque de los barriletes. Bueno, nada, está el disco que dentro de poco va a salir en forma física. Forma física. Uh-huh. Y la idea es empezar a distribuirlo. Sí, tocar todas las veces que podamos. Que de hecho, bueno, este sábado vamos a estar tocando. Sí. ¿A qué hora? A las 5, ¿no? A las 5, tipo 5 en el playón de la vieja estación, en 17 y 71. Ahí al aire libre, gratis. Sí, no se suspende por lluvia, si llueve se hace adentro. Okay. Así que buenísimo para paliar un sábado con lluvia o para disfrutar un sábado con sol. Tal cual. Las dos cosas. Así que bueno, esa es, digamos, el objetivo próximo es tratar de sacarlo, distribuirlo y tocar donde se pueda. Buenísimo. Donde nos dejen. Buenísimo. Bueno, acá cuando quieran están invitados. Así. Bueno, muchas gracias. Para la próxima, obviamente están las puertas abiertas de todo Radio Lumpen. Así que buenísimo. Bueno, chicos, les agradecemos mucho por haber venido, por haber participado de Z Fantástico, por haber compartido justamente su música y bueno, gracias a vos por invitarnos, a Sole, si estás escuchando. Un abrazo. Comunicate con Z Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.